minutos, seguimos en la mañana cremesera. Vamos a hablar ahora unos minutos con el subsecretario de Ambiente del Gobierno de La Pampa, Fabián Titarelli. Fabián, Pablo Cucharini y Lautaro Ventivegna te saludan. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Fabián, contanos un poquito esta iniciativa que tiene el Gobierno Provincial de implementar un plan integral de gestión de residuos sólidos urbanos, algo bastante ambicioso. A ver, explícanos un poquito de qué se trata. Se trata de, en definitiva y resumiéndolo mucho, de solucionar definitivamente el problema de la gestión de residuos o de la basura para unas 45 localidades de acá de la provincia que comprenden aproximadamente el 80%, el 78% de la población de la provincia. Esto surge a partir de un análisis que se hizo sobre la situación de todos los rellenos sanitarios de las localidades de las que estamos hablando, que son de 4 microrregiones. Y a partir de ahí se desarrolló un proyecto de manejo integral, tomando como premisa tratar de generar una sinergia entre las localidades de la región, aprovechando los potenciales que tenían cada una, las maquinarias, los procesos que estaban llevando a cabo y tratando de coordinar con localidades cercanas y fortaleciendo en aquellos puntos en que sean necesarios, ¿no? Bien, simplifiquemos, ¿de qué se trata el plan, Fabián? Se trata de una recolección de basura. Lo importante de todo es que hay muchas localidades en la provincia que tienen algunas actividades en relación a ello, ¿no? Por ejemplo, separación de plástico, separación de vidrio. Todas esas actividades veremos cómo podemos hacer para potenciarlas, digamos, pero que sigan esas actividades en cada localidad. Nosotros lo que vamos a llevar a la planta de generación de energías es el rechazo, digamos, que es aproximadamente un 30% de la basura que se produce. Con esa basura, que son unos 60 toneladas diarias aproximadamente, se van a llevar a los hornos generadores de energía. ¿Son residuos orgánicos o inorgánicos? Es el rechazo de todo, digamos, lo que no tiene un valor, nosotros le buscamos para que darle un valor a eso, digamos, ¿no? ¿Y qué se hace? ¿Se incinera eso? ¿Qué es lo que se hace? No es incineración, son motores de combustión, es una tecnología relativamente nueva, creo que hay solamente un motor instalado en el país de ese tipo, y pasa a través de un proceso que generan un gas pobre, los residuos, y a partir de la combustión de ese gas se produce la energía, ¿no? Uh-huh. Digamos que la contaminación, digamos, es aceptable porque es un motor de combustión, digamos. Claro. Una cosechadora grande, por decirlo de alguna forma, ¿no? Se hicieron todos los cálculos de emisión de gases, etcétera, etcétera, de acuerdo a los parámetros requeridos por la Secretaría de Energía de Nación y obviamente que está dentro de todo lo aceptado, ¿no? Fabián, el proyecto busca erradicar los basureros a cielo abierto, los rellenos sanitarios. Claro, exactamente. Sobre todo evitar enterrar basura, ¿no? Que es lo que se está haciendo no solo acá en la provincia, sino en gran parte del país. Puede haber algunos basureros que están muy prolijitos, pero luego de sacar lo que sirve, el rechazo generalmente se va enterrando. Bueno, nosotros queremos evitar eso porque tenemos problemas serios de napas, sobre todo en el norte de la provincia. Comprometemos acuíferos, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una forma de darle un valor al rechazo y evitar todo cualquier daño potencial que se pueda producir. Fabián, ¿hoy cuántas son las localidades en la provincia de La Pampa que están haciendo una separación de los residuos en origen? No te podría decir en este momento, no lo tengo presente, pero hay algunas que tienen pequeños proyectitos y hay otras que habían comenzado bien y después por una cosa u otra lo dejaron de hacer. Bueno, esas son desafíos que bueno, tenemos que ponernos en marcha nosotros del lado, digamos, de informando a los intendentes, por el lado de la educación ambiental, etcétera, etcétera, como para reactivar todo ese sistema, porque es una parte importante de todo este proceso de gestión de residuos, ¿no? Recién hablabas de generar energía con la basura. ¿Se van a instalar plantas así en distintas regiones de la provincia para aprovechar estos residuos y generar energía? Por ahora, para las cuatro microregiones estas que estamos hablando, se van a instalar una planta que es en un lugar a decidir, digamos, y que va a estar y de las cuales va a tener dos motores de combustión. O sea cuatro plantas en principio con dos motores cada una. Una planta. Una planta para las cuatro microregiones. Ah, está bien. Se van a instalar en un lugar estratégico, cosa de que el transporte sea lo más ágil posible. Y en esa planta va a haber dos motores. Ah, perfecto. ¿Y esa energía que se puede inyectar en el sistema eléctrico? Ah, perfecto. Exactamente. Sí. Esa es la idea. Y así que, bueno, en eso estamos. Se presentó el proyecto, como decía, la información en Nación para gestionar los créditos del BID. Y, bueno, ya, obviamente que está enterado el ministro de Ambiente y estamos, el señor gobernador tuvo contacto con él cuando le enviamos el proyecto completo, así que, bueno, esperemos a ver qué novedades hay. ¿Cómo está la situación en el relleno sanitario aquí en la ciudad de Santa Rosa? Sabemos que hace mucho tiempo está colapsado el predio, ¿se ha avanzado en ese sentido? ¿Están preparando otro lugar? Estamos trabajando, hay algunos proyectos, sabemos la situación en la que está atravesando el relleno de la capital. Es cierto que hace varios años que tendría que haber sido desactivado, pero bueno, es uno de los de las ciudades o de las localidades que está incluida en este proyecto integral, así que tenemos confianza que en poco tiempo podamos estar trabajando de lleno en ello, ¿no? ¿Y qué pasa con los residuos patológicos? Los patológicos ya, bueno, se está construyendo la planta en Toay. No sé en qué estado de situación estará la compra de los hornos, pero bueno, una vez que eso esté funcionando a pleno, la idea es que se solucione por completo el tema de los patológicos en toda la provincia, ¿no? Claro. Fabián, estoy pensando en el proyecto este integral y significará un cambio cultural a cada familia, digo, esto de empezar a darle bolilla y no tirar todo, la basura junta, empezar con la conciencia de separar en origen, es una tarea que tiene mucho de educación también. Sí, bueno, en los tiempos ambientales que estamos viviendo, yo creo que la responsabilidad individual es cada vez mayor o tenemos que tener más conciencia, pero yo creo que la ciudadanía en general, cuando ve que tiene que aportar a un proyecto de estas características y que va a tener una mejora significativa en la calidad de vida de los pampeanos, yo creo que no va a tener ningún problema y se va a poder adaptar enseguida, ¿no? Claro. Estaba mirando una estadística ahí que casi un kilo por persona de basura por día generamos aquí en La Pampa. Alrededor, sí, más o menos. Con 900 gramos era el cálculo que se había hecho, así que, bueno, es bastante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bien, Fabián, no sé si quedó algo, si no, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Estamos muy esperanzados con este proyecto porque evidentemente va a significar un cambio fundamental para la provincia, así que, bueno, esperemos que podamos empezar a trabajar en ello en forma inmediata, ¿no? Sí, que lleguen los fondos del BID, sobre todo. Sí, pequeño detalle. Sí, bien, gracias, Fabián. No, gracias a ustedes. Un bien, abrazo. Un abrazo. Bien, la palabra de Fabián Titarelli, subsecretario de Ambiente aquí del Gobierno Provincial, dando algún detalle más de este Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, proyecto que tiene la provincia de La Pampa. ¿Se habrá incrementado en este tiempo de pandemia la generación de basura? Sí, yo genero mucha más basura. ¿En serio? Sí, sí, sí. Viste, se me da por cocinar y esas cosas. ¿Qué tal? Toma para vos. Mirá qué respuesta te di. 9:08.